El dueño de casa estrenaba el estadio más grande del mundo y Brasil era una fija, la final era una fiesta. Los jugadores brasileños, que venían aplastando a todos sus rivales de goleada en goleada, recibieron en la víspera relojes de oro que al dorso decían para los campeones del mundo. Las primeras páginas de los diarios se habían impreso por anticipado. Ya estaba armado el inmenso carruaje de carnaval que iba a encabezar los festejos. Ya se habían vendido 500,000 de camisetas con grandes letreros que celebraban la victoria inevitable. Cuando el brasileño Friaza convirtió el primer gol, un trueno de 200,000 gritos y muchos cohetes sacudió al monumental estadio. Pero después, Schiaffino clavó el gol del empate y un tiro cruzado de Guille otorgó el campeonato Uruguay, que acabó ganando 2-1. Cuando llegó el gol de la victoria, estalló el silencio en Maracaná. El más estrepitoso silencio de la historia del fútbol. Y Ary Barroso, el músico, autor de Acuarela do Brasil, que estaba transmitiendo el partido a todo el país, decidió abandonar para siempre el oficio de relator de fútbol. Después del pitazo final, los comentaristas brasileños definieron la derrota como la peor tragedia de la historia del Brasil. Jules Rimet deambulaba por el campo, perdido, abrazado a la copa que llevaba su nombre. Me encontré solo, con la copa en mis brazos y sin saber qué hacer. Terminé por descubrir al capitán uruguayo, Julio Varela, y se la entregué casi a escondidas. Y le estreché la mano, sin decirle ni una palabra. En el bolsillo, Rimet tenía el discurso que había escrito en homenaje al campeón brasileño. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8 de la mañana, 13 minutos. Les cuento algunas cosas importantes que están ocurriendo en nuestra patria grande. El presidente Evo Morales en Bolivia se perfila como favorito para los comicios del año 2014, con un 57% de aprobación en todo el país, donde la oposición continúa sin un candidato o programa político para hacer frente al mandatario. A un año de los comicios y sin todavía entrar de lleno en la campaña, el mandatario gana puntos en las encuestas, incluso en bastiones tradicionales de la oposición, como la oriental ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde según una encuesta realizada por la empresa Ipsos y publicada por la televisora ATV, obtuvo 44% de aceptación. El Alto, una ciudad de inmigrantes en la periferia de La Paz, es la zona del país donde se registra mayor apoyo al mandatario, con 76% de los votos favorables. En tanto que la ciudad de Trinidad, en la región amazónica del Beni, obtuvo la menor cantidad con solo 20%. El vicepresidente Álvaro García Linera obtuvo el visto bueno de 53% de los encuestados. En agosto pasado, otra pesquisa realizada por la revista Poder y Placer registró 55,4% de aceptación para el gobernante boliviano. Con este 57%, quiere decir que en poco menos de 2 meses aumenta 3 puntos porcentuales. Pasamos de Bolivia a la Argentina. Otros 2 contundentes fallos dieron aún más fuerza en Argentina la ley de medios, que además cuenta con el apoyo de la mayoría de la sociedad al cumplirse una semana de su proclamación constitucional. La Corte Suprema de Justicia rechazó el martes el pedido de los diputados de la Unión por Todos y de Propuesta Republicana, que reclamaron la suspensión de la aplicación de la norma. Esos políticos de centro-derecha, comprometidos con el consorcio Clarín, hicieron la solicitud de suspensión hasta tanto se cumplan las pautas que fijó el alto tribunal al declarar constitucionalidad de la iniciativa. Sin embargo, en una resolución, el máximo tribunal rechazó el reclamo y argumentó que quienes presentaron la demanda no son parte del proceso ni están legitimados para hacer tal reclamación. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Argentina pidió respeto irrestricto a las decisiones judiciales tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar constitucional la ley de comunicación y servicios audiovisuales. Les quiero contar ahora que las delegaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el gobierno de Juan Manuel Santos continúan en La Habana trabajando en la búsqueda de acuerdos sobre el tema de la participación política. Esto lo dijo ayer el guerrillero Marcos León Calarcá, representante del grupo armado en los diálogos, quien agregó que falta nada y a la vez todo para lograr un acuerdo en la mesa sobre ese particular. La semana pasada, ambas partes anunciaron la extensión hasta el lunes del 16º ciclo de pláticas, el cual debería concluir el pasado sábado. Sin embargo, la fecha límite pasó y las sesiones continúan sin descanso en el Palacio de las Convenciones, sede de estas reuniones desde el pasado mes de noviembre. Ninguna delegación ha informado hasta la fecha sobre si van a tomar una pausa. Calarcá también explicó que la mesa trabajará arduamente, apenas lleguen a un acuerdo sobre cuándo cerrar este punto y luego lo informarán a la opinión pública. Cierro Suramérica con esta nota. Los presidentes José Mujica de Uruguay y Dilma Rousseff de Brasil dialogarán este viernes en Brasil. Esto lo dijo el diario La República citando al presidente del Uruguay. El viaje de Mujica a Brasil ha sido programado en una reciente visita del nuevo canciller de ese país, Luis Alberto Figueiredo, a Montevideo, quien se entrevistó con el presidente y también con el canciller Luis Almagro. En esa ocasión, ambos cancilleres profundizaron en la agenda bilateral y en los temas del grupo de alto nivel que integran los ministros y técnicos de los dos países, así como el diálogo Mercosur con la Unión Europea. 8:17 a.m. Ahora les propongo que nos acompañen mientras les contamos algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Inesperadamente la Comisión Europea anunció la reanudación de las negociaciones sobre una zona de libre comercio con Estados Unidos, las que fueron suspendidas por el escándalo de espionaje de la Oficina Nacional de Seguridad. La nueva ronda está prevista para los días 11 al 15 de noviembre. Sabía que el escándalo por los casos de espionaje provocó un conflicto tácito, pero la creación de una zona de libre comercio de escala transatlántica es un objetivo primordial para los interesados, ya que durante décadas proporcionaría a Occidente una ventaja competitiva. ¿Sabías que, como se demuestra la situación actual, la disposición de Europa para hacer la vista gorda ante la violación de sus derechos indica que el interés por obtener beneficios está por encima de los principios y que ninguna de las revelaciones de Edward Snowden puede ralentizar el proceso de negociaciones? ¿Sabías que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, señaló tres razones principales para acordar el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones? Uno, permitirá que crezca la economía. Dos, el pacto también significará la eliminación de barreras innecesarias. Y tres, ayudará a restablecer normas de comercio internacional. Sabía que, según la vicepresidenta de la Comisión Europea, el tratado debe estar basado en la confianza, aludiendo a la pérdida de confianza provocada por las recientes revelaciones sobre las actividades de los servicios secretos de Estados Unidos. ¿Sabías que, sin embargo, no todos en la Comisión Europea se muestran optimistas en cuanto al diálogo económico con Washington debido a que se sintieron perjudicados por el espionaje a sus ciudadanos? ¿Sabías que varios políticos europeos declararon públicamente que no se pueden reanudar las negociaciones sin antes aclarar la situación de las escuchas telefónicas ilegales de la Oficina de Seguridad de Estados Unidos? Entre ellos, el presidente del Partido Socialdemócrata de Alemania y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo. ¿Y sabías que el acuerdo, que ya ha sido calificado como la OTAN económica, constituiría, de aprobarse, la mayor zona libre de comercio del planeta, ya que supondría el 50% de la actividad económica mundial? Okay.

Clasicazo del rock, la agrupación Queen. Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a contarle más cosas. Seguimos. Buscamos las coordenadas. Europa. Casi la mitad de los ciudadanos rusos apoya las políticas del presidente Vladimir Putin. Esto lo dijo una encuesta publicada hoy. Según la encuesta realizada por Levada Center, la mayor encuestadora independiente de Rusia, el 46% de los rusos está de acuerdo con la agenda política que sigue Putin para el desarrollo de su país. El sondeo realizado sobre una muestra de 1.603 personas en 45 territorios administrativos de Rusia reveló que las mujeres constituyen el grupo que dio más apoyo a Vladimir Putin. Según los resultados, 50% de las mujeres que participó en la encuesta expresó su optimismo por la carrera política del mandatario ruso frente a 41% de los encuestados masculinos. El gobierno alemán, además de haber sido espiado por Estados Unidos, está bajo la lupa de los servicios de espionaje del Reino Unido. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania convocó el martes al embajador del Reino Unido en Berlín, capital de Alemania, a raíz de informaciones de prensa sobre la existencia de un sistema de espionaje en la legación diplomática británica. El embajador Simon McDonald fue invitado para una discusión por iniciativa del ministro de Asuntos Exteriores, Guido Westerwelle, además de conocer un comunicado de este ministerio británico que considera una actividad ilegal para espiar las comunicaciones desde una sede diplomática, según agrega la nota. Berlín pidió explicaciones a Londres después de que el diario británico The Independent publicara ese mismo día un reportaje según el cual el Reino Unido dispone de un sistema de espionaje sobre el techo de su embajada en la capital alemana. La posible retirada del escaño del ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, está puesta en la votación del próximo 27 de noviembre. Así lo ha decidido el martes la Junta de Portavoces del Senado italiano. El Senado del país europeo ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Supremo de Italia condenara a Berlusconi a 4 años de cárcel por fraude fiscal. No obstante, el ex premier alberga la esperanza de ser indultado por el presidente de la República, Giorgio Napolitano. Me dicen que para tener el indulto hace falta haber empezado a descontar la pena, por tanto estaríamos todavía a tiempo, ha declarado Berlusconi. Por otra parte, la votación podría desencadenar una nueva crisis para la frágil coalición gobernante del primer ministro Enrico Letta, después de que el partido italiano Pueblo de la Libertad ha amenazado con romperla. La coalición de gobierno, en caso del ex primer ministro Silvio Berlusconi, uno de sus miembros, se ha retirado del Senado. Berlusconi hasta el momento ha sido acusado de comprar votos, sobornar legisladores, así como de protagonizar actos de corrupción y escándalos sexuales relacionados con su vida privada. Y el ex director, del Centro Nacional de Inteligencia de España, Félix San Roldán, acudirá hoy al Congreso de Diputados para hablar sobre el presunto espionaje masivo llevado a cabo por Estados Unidos en su país. San Roldán comparecerá a puerta cerrada en la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara Baja, donde buscará atenuar el escándalo por el rastreo de millones de llamadas telefónicas realizadas por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, NSA por sus siglas en inglés. Hace una semana, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anticipó que el jefe de los servicios explicará ante la citada comisión oficialmente denominada de gastos reservados los detalles sobre el supuesto espionaje de Estados Unidos y la hipotética colaboración del Centro Español de Inteligencia. Abrir la brecha, la montaña nos llama. No dice Medinusa, ni tiene cuña en televisión, pero le espanta la culebra, monte adentro el cimarrón. Poco a poco, ya se estira, ya se encoge, ya le vienen los será el tema El Chicle de mi Tierra, de la agrupación La Radio Candela. 8 de la mañana, 40 minutos, esa es la hora en toda Venezuela. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, según expertos citados por medios colombianos, la Carta de Naciones Unidas estaría apoyando la teoría de que aviones rusos violaron el espacio aéreo colombiano. Y según apuntan algunos medios colombianos, estarían estos actos calificados como un acto de agresión. Así lo citan hoy varios medios de derecha, entre ellos Radio Caracol, quien asegura, citando a Carlos Arbelo, un experto en derecho internacional, dice la nota, que está prohibido esa clase de sobrevuelos por territorio extranjero, en especial cuando se trata de aeronaves militares. Recordemos que hace un par de días, un par de bombarderos rusos estuvieron en Venezuela, también en Nicaragua, y realizaron un sobrevuelo. Y ahora algunas voces desde Colombia parecen estar levantando alarmas porque consideran esto un acto de agresión. De este tema nosotros queremos contarles más de inmediato. Coordenada telefónica. Vamos directamente a Colombia. En la línea se encuentra Juan Alberto Sánchez Marín. Ustedes lo han escuchado en este espacio. Es analista de temas internacionales, realizador, es comunicador y un amigo permanente de este espacio. Juan Alberto, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día. Sí, muchas gracias a ti, Ernesto, y un saludo muy cordial. Juan Alberto, llama la atención que se esté calificando desde algunos medios de Colombia esta actividad como un acto de agresión. ¿Por qué justo en este momento se levanta toda esta polvareda en relación con el sobrevuelo de los aviones rusos? Bueno, realmente, como dices, es una polvareda bastante fuerte, pues para un sobrevuelo que todo lo que se indica es que es un sobrevuelo por algún error, por algún desvío que no fue programado, porque ni el propio embajador maneja la información al respecto, ni tenía ninguna idea de que esto se iba a dar. De todas maneras, esto es una ocasión también para desviar la atención de muchas de las situaciones que realmente afectan la soberanía colombiana y no solo la soberanía en términos de posible violación del espacio aéreo colombiano, sino la integridad de todo el país. Entonces yo veo esto más como un distractor, más de los que se utilizan continuamente y que el gobierno pues aprovecha en estas circunstancias y les resulta muy conveniente. Ahora bien, yo creo que eso es cierto en el sentido de que está prohibido por el propio derecho internacional uh-huh. este tipo de sobrevuelos, en el caso de que se haya presentado realmente, aunque todavía no está plenamente establecido, el gobierno colombiano insiste en que sí se dio y en el caso de que se haya dado y sea así, eso sí hay que tener en cuenta que pues está prohibido por la propia Naciones Unidas, por la propia Carta de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pues habría sido necesario el cubrimiento de un paso previo, de una autorización para poder hacer este sobrevuelo. Pero como, insisto, yo creo que lo importante es que se está aprovechando aquí de lo más probablemente un error se está aprovechando para desviar la atención de situaciones realmente importantes que hay que tratar en este país y que no se tocan. Y de otra parte, pues me parece que contrasta mucho este escándalo por este sobrevuelo con el absoluto mutismo y secreto, con la fuerte presencia militar de los Estados Unidos acá, donde pues continuamente el sobrevuelo de aeronaves norteamericanas, pero no solo eso, sino la presencia militar en las propias bases colombianas que operan prácticamente al servicio de los intereses de los Estados Unidos e incluso de algunos países europeos, el intercambio de suministro de información a través de acuerdos vigentes y de cada vez más ampliados con la OTAN, por ejemplo. Eso sí llama la atención, el contraste del silencio y el mutismo del gobierno colombiano frente a lo que sí no considera que son violaciones a la soberanía. Juan Alberto, en notas de prensa de medios rusos, por ejemplo, la agencia Russia Today asegura que los aviones cumplieron con todas las normativas internacionales para realizar este tipo, para la utilización del espacio aéreo por aviones militares. Yo te preguntaría, no sé si soy reiterativo, pero ¿cuál sería entonces el verdadero problema si no se hicieron para intimidar, para agredir al gobierno colombiano? ¿Cuál sería el verdadero problema que reclama que se reclama desde tu país? Sí, es cierto. Sí, ese es lo que insiste también, lo que plantea se plantea desde Rusia. A ver, yo vuelvo al tema, es decir, me parece que la situación verdadera, lo que se está es aprovechando, sea cierto o no, independientemente de que haya sido surtido el paso previo de la solicitud de autorización o no haya sido surtida esa autorización, en cualquiera de las dos circunstancias, mucho más grave desde luego, sí, la Federación Rusa cumplió con los procedimientos. Pero en cualquiera de las dos circunstancias para el gobierno colombiano, yo creo que en este momento es muy conveniente este tipo de situaciones, son manipuladas mediáticamente. Uh-huh. Lo vemos a través de la cita de la nota que ustedes han tenido en cuenta de Caracol, donde realmente pues es como si fuera un acto de agresión, incluso se llega a llamar, ya se va más allá de violación a la soberanía o de violación al espacio aéreo, y se habla ya abiertamente de un acto de agresión. Entonces, yo creo que gracias a esta manipulación mediática, el gobierno, que es muy hábil en este manejo de estas situaciones, pues está manipulando y aunando a un país en torno a lo que es un hecho intrascendente, un hecho seguramente de con solicitud o si no de un error, insisto, para beneficio de la manipulación de la opinión sí. pública, que en este caso al gobierno de Juan Manuel Santos le vendría muy bien en un momento donde hay mucha presión en cuanto al avance de las conversaciones en La Habana, porque aquí se quiere que, y el gobierno mismo lo espera, pero sobre todo los palos en la rueda, ese proceso, están insistiendo en que hay un ritmo muy lento, en que esto tiene que ser muy rápido, en que el gobierno no está avanzando. Además de eso, hay unos problemas internos, hay una marcha sobre la salud programada para el día de hoy. Entonces, son una serie de situaciones donde estos distractores son muy convenientes, son muy adecuados para que el gobierno desvíe la atención de lo que realmente está sucediendo en el país, y a través de hechos baladís, pues sí, haga una manipulación al cual también está muy acostumbrado a hacer. Mira, en este momento Rusia sería como, digamos, la oposición más fuerte que tiene Estados Unidos. Para muchos medios dicen que Rusia es nuevamente, como lo fue la Unión Soviética, el enemigo de Estados Unidos. Estados Unidos es aliado, y ya nos mencionabas la fuerte presencia militar de Estados Unidos en Colombia. El tratamiento que se le está dando es algo así como que el enemigo de mi amigo también es mi enemigo. Sí, desde luego. Además, la unipolaridad de los Estados Unidos, que es la que ha pretendido a partir de la caída del muro de Berlín, la que ha pretendido ejercer de carácter hegemónico en todo el mundo, pues cada vez es más dudosa, más endeble. Y un país como Rusia, la Federación Rusa, pues ha venido sencillamente sentando posiciones de respeto hacia muchas de las actuaciones que vienen haciendo o promoviendo los Estados Unidos y sus aliados europeos, incluso en lo que eran las antiguas repúblicas soviéticas y en los alrededores amenazando la soberanía y amenazando ahí sí con un carácter muy grave lo que es la autonomía y la integridad del pueblo ruso. Entonces yo creo que esto, Colombia, que es el aliado incondicional de los Estados Unidos para estos efectos, también es bastante complicado porque estamos enseguida de Venezuela, cuya ideología y cuya orientación política pues contrasta fuertemente con lo que son el manejo de la política y el manejo de la economía y el manejo en general de todo del país, de Colombia. Entonces, sí, los Estados Unidos seguramente la presión que ejercen es muy fuerte y Colombia también ha sido un adelantado en términos de estar en contra de lo que son los propios destinos de América, de sus vecinos, de la región, y a favor de los intereses norteamericanos. Entonces también, desde luego, este tipo de ejercicios que maneja la Federación Rusa con Venezuela o con otros países de la región, pues no son vistos con muy buenos ojos por los Estados Unidos, y en ese sentido pues Colombia significa o representa una punta de lanza para tratar de torpedear, de entorpecer o de manipular a los pobladores, a la región, en términos de que hay una amenaza externa de Rusia o de Venezuela o de Nicaragua o de países que tengan que hayan asumido con autonomía y con soberanía el destino de sus propios pueblos. Sí. Juan Alberto, usted nos hablaba de que muchos de estos distractores pudieran funcionar también para quitar la atención de temas que deberían, en opinión de muchos de los que estamos alrededor, ser temas fundamentales para el debate político de Colombia, como el tema de la negociación entre la FARC y el gobierno. En función de eso, quiero preguntar lo siguiente. Se ha puesto a circular por los medios una foto de supuestamente representante de la FARC en un yate, lo que esto indignó a muchas personas. Le pregunto, ¿cómo reciben ustedes las informaciones del avance o de lo que se va adelantando en las conversaciones? Y si tiene información de la veracidad o no de esta fotografía. Bueno, según tengo entendido, las propias FARC han reconocido que sí, que las fotos son de ellos, son ciertas, y que además faltan otras fotos que van a difundir. Y yo creo que la coincidencia no es ninguna coincidencia en términos del manejo mediático que se viene haciendo del asunto. En este caso, pues fue por los opositores al gobierno y son actos de presión que se quieren manejar para torpedear un proceso que se viene adelantando y en el cual hay cifradas realmente muchas esperanzas de que estos diálogos por lo menos puedan seguir avanzando y puedan significar una mejora de las condiciones de vida de este país que viene sumido en la violencia desde hace varias décadas, más de 6 décadas de guerra continuada. Entonces es importante que estos diálogos avancen, hay mucha esperanza en muchas zonas, pero también estos diálogos significan muchos beneficios para muchos sectores importantes, sectores militares, sectores de la extrema derecha, señores de la guerra que resultan beneficiados de este conflicto. Y en ese sentido, pues estas fotografías que no en vano fueron difundidas por Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, que sabemos que tiene su punta de lanza la guerra, fue difundida la primera fotografía a través de su cuenta en Twitter, y las fotografías fueron realizadas por reconocidos opositores al proceso. Entonces yo creo que en ese sentido, esa es la manipulación que se ha venido haciendo de un acto que yo lo vería normal, es decir, en La Habana ahí vienen en una situación de trabajo bastante intensa, lo que se está dialogando no es fácil, son jornadas muy largas. La Habana es un sitio donde en cualquier lado que usted se siente es un sitio turístico, está en el centro de La Habana Vieja, está el mar alrededor, está, es decir, yo no veo realmente la gravedad de lo que se está haciendo. Claro. Algunos funcionarios del gobierno incluso lo han reconocido así, y entonces habría que mirar las condiciones de vida de la otra contraparte, seguramente será lo de los guerrilleros en La Habana parecerá algo muy modesto al lado de lo que seguramente son las condiciones de vida y de trabajo de la otra parte. Entonces, pero me parece que eso no tiene sentido y que es más objeto de una manipulación barata y sin sentido que no tendría que tener mayor trascendencia porque no la tiene. Así es. Y no una situación como se quiere hacer ver aquí, pues que es que los guerrilleros viven como ricos, que viven como... Eso es una forma parte de este país donde cualquier tipo de situación es manejada como un escándalo. Y se suma a lo que tema que venimos hablando de los bombarderos o de los aviones rusos que supuestamente sobrevolaron el espacio aéreo colombiano, donde se maneja con los mismos artimañas y los mismos procedimientos escandalosos para realmente desviar la atención de lo que importa y de los temas que importan. Insisto, la marcha de la salud, cuando hay una infierno, es una reforma a la salud más peligrosa que la que actualmente existe, que ya es gravísima, donde hay una infierno, es una reforma a la justicia con unos riesgos mucho mayores que las que realmente se cayó en el Congreso por otorgar solamente prebendas a los parlamentarios y seguir siendo la justicia, como siempre, inexistente, basada en una impunidad y cada vez más deteriorada por un sistema político que pues atraviesa una crisis grave que se suma a las condiciones de violencia del país. Entonces, son una cantidad de factores que casualmente esta semana están en, o deberían estar en el debate, en la agenda, en la presencia mediática, y por el contrario, no estos shows que el gobierno aprovecha para, estas situaciones que el gobierno aprovecha para hacer un show. Juan Alberto, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Le agradecemos su tiempo y sus comentarios. Gracias a ti, Ernesto, y a todos los usuarios y escuchas de Alba Ciudad. Juan Alberto Sánchez Marín, analista de temas internacionales, realizador colombiano, hablándonos en vivo desde la ciudad de Bogotá. 8:55 de la mañana. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. ¿Dónde se cree, dónde cree que trabaja, señor Salgado? Que no se aparece, nos cobra frecuentemente, pero no, nada, usted 2 semanas que no aparece acá. Navarro, pero no me diga eso, no me diga eso, no me reciba así, Navarro. Lo importante no es que falté, lo importante es que volví. Listo, ya lo arregló, ¿no? Sí, le quedó buenísima. Yo tengo un manual, si quiere le hago una fotocopia, Navarro, que hay que aprendérselo, pero bueno, uno lo puede llevar en el bolsillo de atrás del pantalón, y ahí se va fijando. Entonces esas son frases así para salir del momento en el que a uno lo están increpando, como acaba de hacer usted conmigo, Navarro. Pero cuénteme cómo le va, lo escuché ahí hablando con el distinguido licenciado señor Juan Alberto Sánchez Marín, que estaba reportando directamente desde Bogotá. No le dio mucha importancia al tema de los bombarderos rusos, por lo que escuché. ¿Sabe que yo hablo con gente importante alrededor de todo el planeta, amigos míos de todas partes del mundo? Justamente no pude estos días salir del aire, Navarro, porque estábamos precisamente haciendo algunos ajustes, nuevos bombarderos rusos supersónicos, Ahí le medimos el aceite, le limpió los bornes de la batería. Exactamente. Sí, mantenimiento preventivo, que se le dice. Cambio de aceite. Me llamó la almiranta, me dijo, Marco, ¿por qué no le echas una miradita? Que yo, acá los manuales vinieron en ruso, no entendemos mucho. Entonces ahí estuve y eso, las cositas, eso, limpiar los bornes, aceite, agua, ver cómo están, cómo es que los cauchos no estén lisos, las cositas mínimas que me hacen mantenimiento los aviones supersónicos, que ya están listos para volar. Lo que Colombia no entiende en este tema, Navarro, y los medios interesados en sembrar discordia, es que esos aviones van tan rápido que ni se van a dar cuenta que pasaron por ahí. Me imagino que les avisaron a alguien del gobierno de Colombia como 3 días después. Se da claro, esos aviones uno si gira para verlos y ya pasaron. Entonces, ni el sonido queda. Claro, queda cuando se escucha el ruido fuerte cuando rompen la barrera del sonido. Ahí sí es impresionante, Pero después ya no se los ve ni pasar, así que mejor que no se hagan problema, Navarro. Dice producción que limpiar los bornes es un chinazo, dice. Desconozco por qué producción dice eso. En todo caso, será... Usted sabe que los que andan ahí cazando chinazos es porque tienen la idea fija, Navarro. ¿se da cuenta? Entonces, cualquier cosa que uno diga es utilizada, ¿no? Ajá. En ese sentido. Es gente que a uno, si uno le pudiera hacer una pequeña incisión y abrirles el marulo, se vería con letras verdes fosforescentes que se prenden y se apagan. Sexo, sexo. ¿Se da cuenta? Es como que es una obsesión. Por sexo. Sí. Señor, le quiero contar una historia que me preocupó esta mañana, porque son de esas cosas que puede... Bueno, me preocupa porque si pasa desapercibido se va a perder. Puede ser un buen argumento para una película de Hollywood. Ajá, a ver, cuéntele. Vamos a regalar ideas. Dice, vamos. Sicarios sí. Por fuera, ángeles de la guarda por dentro. Matones que salvan a sus víctimas. Pero qué lindo, Navarro, me gusta como argumento. Matones que salvan a sus víctimas. ¿Cómo sería eso? Una agencia federal de seguridad de Estados Unidos mantiene un ejército de falsos sicarios que impide asesinatos y delitos graves. Sí, falsos sicarios. Falsos sicarios, dice la nota. Jane Mary Laskas, corresponsal del diario GQ. Entrevistó a un agente encubierto de la Agencia de Alcohol y Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, ATF, por siglas en inglés, cuyas competencias abarcan la investigación, la prevención de crímenes relacionados a y la gente contrata para matar o mutilar a sus adversarios, aguardando en vano a que el crimen se lleve a cabo. Tras la intervención del agente federal, la presunta víctima se salva y el autor intelectual del crimen va directamente a la cárcel. Un buchomba. ¿Un qué? Una suerte de delator, no sé cómo traducírselo. No, en términos de las películas gringas, es un agente encubierto. Un agente encubierto, bueno, un agente encubierto no es otra cosa que un buchón. Un Es el que buchonea para el otro lado. Un sapo, pues dicen. Un sapo, esa es la palabra, un sapo. Pero no me parece mal en este caso, ¿eh? No es una mala idea. Como su comentario no está extenso, le hago otra nota. Le cuento otra cosa, rápidamente. Ajá. ¿Sabe usted lo que es un dambochi? Debe ser un pescado chino. Va cerca, Salgado. Se trata de un producto japonés que ha salido a la venta. Y se trata de una caja de cartón para aislarse de uno mismo, Salgado. No, Navarro, no. Ahí está, ahora sí. No, Navarro, no. Para aislarse de uno mismo. Sí, ¿cómo hacer? Bueno, es una caja de cartón a prueba de sonido. Esto se la saben todas. Se vende a $600. Ajá. Para aquellos que les gusta aislarse un rato del mundo. Aislarse. Sí. Un gustico, ¿no? $600. No le veo, o sea... Se lo va a comer un perro, Salgado. Ahora Navarro es... El cabeza de cartón famoso, aquel de la lancha, ¿no estaría aislándose de sí mismo? El yate, ¿se acuerda? Claro. Ajá, el tipo del yate que estaba... Que salió bailando desnudo, tal vez. Ese ahora podría decir que estaba aislándose de sí mismo. Claro. Basta saber si pagó $600 por dambochi. Exactamente. Quería de cualquier manera, Navarro, decirle, ahora que me habla de términos así chinos, japoneses, todo de por ahí. ¿Usted sabe cómo se dice náufrago en japonés? No lo sé. Chinchu lancha. Ay, malísimo. Se lo dejo de regalo, cualquier cosa así, cinturancha. Tengo otros también. ¿Usted sabe cómo se dice detective en guaraní? A ver. Averiguaré. Ese le gustó, Navarro, dígame que le gustó. Son malísimos. ¿De dónde saca esa cosa? Y le dejo uno más, más para que vea de generoso que usted, nada más. Uno más, mire. ¿Usted sabe por qué Tarzán no usa cuchillo? ¿Por qué? Porque tiene Akita. Ese le gustó. Es bueno, ese es bueno, ¿no? Es bueno. Ese es bueno, ese es bueno. Sí, para cerrar es bueno. Dice, no. Ah, dice la producción que eso que suena al fondo es que le están echando los perros a Salgado, dice. Sí. Al hoyo no. Le gustó el de la chita, le gustó. Le gustó. Se está riendo el hoyo, se va a reír todo el día. Ahora se le va a atragantar la arepa al hoyo, claro. Tranquilo. Bueno, yo creo que con eso Salgado, ya, listo, fuimos. Sí, ¿no? Sí, sí. Mira, hoy lo quiero invitar, Salgado, rápidamente. Se va a proyectar Invasión Chacao. El episodio de estreno. Sí, me mandó la invitación mi amigo Ocrim Opina. El episodio de estreno de la serie Dóblame este largometraje para darlo a conocer a Comunica. Hoy es el preestreno, estoy invitado. Sí, sí, sí, a mí me invitó también. Yo ya le dije que no voy a ir a ningún lado donde me inviten. Claro. La proyección va a ser hoy para periodistas a las 9 de la mañana. En la sede de Vive, cuarta planta, el edificio de la Biblioteca Nacional, frente al Panteón. Yo vi una promo y está buenísimo. No puede decir que va a llegar tarde, Navarro, está ahí nomás. Ahí mismito, pero como siempre, no voy a ir. No me junto con periodistas. Formalmente un evento, yo no voy. No me junto con periodistas. Claro, no, ¿sabe qué pasa? Yo no sé cómo se habrán calculado el tema de los sanguchitos ahí en Vive, porque los periodistas comen mucho. Y van a los eventos especialmente a morfar. Yo, por ejemplo, claro, así no. Con gente como Cabecemango, no me junto. Claro. Porque, o sea, además, si cuando... Si invito a Cabecemango, ahí hay que calcular distinto la cantidad de cachitos. No, además porque me da como miedito, porque cada vez que lo ve la gente en la calle, lo agarran a piña a Cabecemango, la gente de la oposición. Yo me cruzo. Entonces, cuando lo veo venir a Cabecemango, me cruzo a la otra vereda, porque es así, porque cuando por ahí uno liga una piña, ¿no? Que no era para uno. Y sale con un regalito para el fin de semana. Claro, no, por eso. Salgado, espero que igual me regale. Espero que. Grande, cabeza mango, ¿eh? Claro, un abrazo. Espero que me regale algo el día de mi cumpleaños. ¿Cuándo es? Pronto. ¿Pronto? Ah, voy a revisar mis archivos. Le voy a preguntar a la producción para que me mantenga informado. Como debe ser. Salgado, es hora de irnos. Vámonos, Navarro. Nos vamos. Mire, ¿va a ir para el concierto de Fito Páez? Sí, ya tengo toda la información, al Gratarola, dice usted. Claro, hay que llevar sillitas tipo playa, no sé, por la parte de atrás de último, no sé qué, extiende su sillita y se sienta ahí a ver a Fito Pai. Yo me voy adelante al pogo. ¿Al pogo? Claro, cuando todos los que están adelante todos empiezan a empujar. Claro. Y así, no sé si con Fito Páez se puede hacer eso, sí, quizás con un par de temas. Un par de temas, sí, ¿no? Claro. Pero sí, yo me voy al pogo, empujo mucho y después me voy y me siento atrás en la sillita para confundir. Ahí está, me parece muy bien. Salgado, tenga usted muy buen día. Igualmente, Navarro. Vaya, pues, que tenga... Nos vamos, nos vamos, listo. 9:07 de la mañana, nos pasamos un ratito, chau. Sálvese quien pueda. Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Nos vamos, los invitamos a que nos acompañen mañana desde las 8 en punto, acá en Alba Ciudad. Esto es La Brújula del Sur. Chau, feliz mañana. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.